Gracias por escuchar el Noticiero Popular en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org. Hoy es el 14 de septiembre. Mañana todos los mexicanos, en donde quiera que nos encontremos, celebraremos la independencia de nuestro país, la independencia de México. En el noticiero de hoy compartiremos algunas de las causas internas y externas que propiciaron la independencia de México. También queremos recordarles que se están iniciando los talleres para prepararnos para la Noche de Altares, que este año el Centro Cultural está preparando con muchísimo entusiasmo. Recuerden, va a ser el 5 de noviembre y estaremos dando información. Por lo pronto, les recuerdo que este sábado en el Mercadito del Centro Cultural de México se llevará a cabo el taller de cómo hacer flores de papel y también cómo elaborar el papel picado. No se lo pierdan, en las páginas del Centro Cultural encontrarán más información. Bueno, sin decir más, empecemos con las notas del día de hoy. Y el Condado de Los Ángeles informa la primera muerte de MPX, conocida como la viruela del mono. El paciente estaba gravemente inmunocomprometido y había estado en el hospital, dicen las autoridades. Esta nota de Los Angeles Times: un residente del Condado de Los Ángeles murió de MPX, conocida como viruela del mono, la primera muerte confirmada del país relacionada con la enfermedad, dijeron el lunes los funcionarios de salud pública. Las autoridades informaron públicamente por primera vez de la muerte el jueves, pero dijeron que la causa precisa aún se estaba investigando en este momento. Una investigación adicional del Departamento de Salud Pública del Condado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad determinó que la muerte se debió a MPX, también conocida como viruela del mono, según un comunicado. A fines de agosto se informó en Texas otra muerte, la de un adulto que estaba gravemente inmunocomprometido y al que se le había diagnosticado MPX. Sin embargo, los funcionarios aún no han declarado definitivamente si esa muerte fue causada por la enfermedad. El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles señaló que el residente local estaba gravemente inmunocomprometido y había sido hospitalizado, pero por lo demás no reveló ningún otro detalle, como la edad, el género o la ciudad de residencia de la persona, citando preocupaciones de privacidad. Y en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, medidas cautelares en favor de cientos de migrantes que se encuentran en condiciones precarias en el perímetro de las oficinas de dicho órgano en Tapachula, Chiapas, en espera de realizar sus trámites, ya que las fichas que otorgan no son suficientes, dicen. Las personas, entre ellas niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, individuos con discapacidad, permanecen, dice, cito, expuestas a la inclemencia del clima e inseguridad, lo que pudiera generar afectaciones a su salud, integridad, violentando con ellos sus derechos humanos, expuso la CNDH en un comunicado. Por ello, requirió a la COMAR realizar las acciones necesarias ante las autoridades competentes, dice, para garantizar la atención humanitaria de urgencia a estos migrantes, privilegiando aquellas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Finalmente, se solicitó que, en caso de ser necesario, la intervención del Instituto Nacional de Migración para la atención y resolución de trámites se lleven a cabo las acciones y gestiones conducentes. Y el aire acondicionado puede ser un punto de inflexión para el refugio y la atención. Las temperaturas extremas renuevan llamados a solucionar crisis de las personas que no tienen hogar. Cuando la temperatura superó los 110 grados, está una tarde de la semana pasada, el aire dentro de la tienda de campaña de nylon de Mayra Tyson se sentía como una ráfaga de un horno abierto. «Hace calor aquí», dijo con una estoica subestimación, reclinándose junto a dos jarras de agua embotellada cerca de un paso elevado de la autopista y una calle muy transitada en Sacramento. Dice, «Lo supero con Dios. Apreciamos su fe, pero este campamento se sintió más como el infierno que el cielo durante lo peor de la cúpula de calor», que hizo que la temperatura se disparara en todo California, incluido un récord de 116 en la capital. Dice Tyson, no puedo respirar, este calor te agota. El calor siempre ha hecho que estar fuera de casa sea más difícil, pero para usar esa palabra favorita de nuestros tiempos, esto no tiene precedentes. Cuando la temperatura sube a nuevos extremos y permanece elevada durante días, decenas de miles de personas sin hogar terminan en mayor riesgo de insolación, paro cardíaco y deshidratación. A diferencia de las ciudades de la costa este y del medio oeste, que dependen de una sólida red de refugios para evitar que las personas sin hogar sufran los peligros del frío extremo, las ciudades del oeste han permitido que la gente languidezca al aire libre durante mucho tiempo en nuestro clima generalmente bueno. Pero, ¿qué sucede cuando el cambio climático convierte ese buen tiempo en malo? El calor extremo empujará a California a adoptar un derecho legal de refugio o vivienda para ayudar a aquellos que se están horneando en el verano y podrían encontrarse temblando bajo la lluvia helada y evadiendo inundaciones a medida que las tormentas de invierno se vuelvan más intensas. Y si las vidas están cada vez más en juego y el derecho a estar adentro significa un requisito para estar adentro, Los Ángeles ya registran más muertes por hipotermia que muchas ciudades en regiones más frías, porque más personas sin hogar viven al aire libre aquí que en cualquier otro lugar del país. Estos días son ejemplos extremos de lo que está mal y roto en primer lugar, dijo el alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, un defensor desde hace mucho tiempo del derecho legal a la vivienda y a la atención médica. Si el clima extremo puede ayudar a impulsar el cambio que es necesario, entonces aprovechemos la crisis, dijo. El año pasado, una investigación de Times encontró que solo en California alrededor de 3.900 personas murieron por calor extremo entre 2010 y 2019, aproximadamente 6 veces más de lo que informaba el estado. Mientras tanto, California todavía no rastrea oficialmente las muertes relacionadas con el calor, incluso entre las personas sin refugio, aunque hay señales de que eso podría cambiar. Más allá de eso, queda poco impulso cohesivo para la acción, además de una planificación temprana y algunas declaraciones con misiones muy ambiciosas. Esto a pesar de un paquete de cambio climático de 37.6 mil millones y los 800 millones en el presupuesto de 2021 destinados a reducir los riesgos urgentes del calor extremo.

Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Pero sin amo, yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores, una bandera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera con sol. Guantanamera con sol, Guantanamera con Y el presidente Biden ve acabar con el cáncer como, cito, una causa común para los estadounidenses. El presidente pide medicamentos más accesibles y tiene esperanzas en los análisis de sangre para detectar múltiples enfermedades. Esta nota de Los Angeles Times, el presidente Biden instó el lunes a unirse por un nuevo, cito, propósito nacional. Dijo el esfuerzo de su administración para acabar con el cáncer tal como lo conocemos, dijo. En la biblioteca y el Museo Presidencial de John Kennedy, Biden usó el famoso discurso de John F. Kennedy hace 60 años, comparando la carrera espacial con su propio esfuerzo y esperando que también galvanizara a los estadounidenses. Aquí hay una cita: estableció un propósito nacional que podría unir al pueblo estadounidense y una causa común, dijo Biden, sobre el esfuerzo espacial de Kennedy, y agregó, podemos marcar el comienzo de la misma falta de voluntad para posponer. Biden espera acercar a la nación a la meta que estableció en febrero de reducir las muertes de cáncer en los Estados Unidos en un 50% durante los próximos 25 años y mejorar drásticamente la vida de los cuidadores y las personas que padecen cáncer. Los expertos dicen que el objetivo es alcanzable, pero con inversiones adecuadas. El presidente calificó su objetivo de desarrollar tratamientos y terapias para el cáncer como, dijo, audaz, ambicioso y podría agregar completamente factible. En su discurso, Biden hizo un llamado al sector privado para que haga que los medicamentos sean más accesibles y que los datos estén disponibles con mayor regularidad. Señaló los posibles avances médicos con investigación, financiación y datos específicos. Habló también de un nuevo estudio respaldado por el gobierno federal que busca evidencia para el uso de análisis de sangre para detectar múltiples tipos de cáncer, un cambio potencial en las pruebas de diagnóstico para mejorar drásticamente la detección temprana de cáncer. Daniel Carnival, la coordinadora de la Casa Blanca para el esfuerzo, dijo a la prensa asociada que la administración ve un gran potencial en el comienzo del estudio de diagnóstico de sangre para identificar cánceres. Dice, una de las tecnologías más prometedoras ha sido el desarrollo de análisis de sangre que ofrece la promesa de detectar múltiples cánceres en un solo análisis de sangre e imaginar realmente el impacto que podría tener en nuestra capacidad para detectar el cáncer de manera temprana y más equitativa, dijo a Carnaval. Dijo, creemos que la mejor manera de llegar al lugar donde se realicen es probar realmente las tecnologías que tenemos hoy y ver qué funciona y qué tiene un impacto real en la extensión de la vida. En 2022, la Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que se diagnosticarán 1.9 millones de nuevos casos de cáncer y 609.360 personas morirán a causa de la enfermedad de problemas cancerosos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades clasifican el cáncer como la segunda causa de muerte de personas en Estados Unidos, después de las enfermedades del corazón. El lunes, Biden anunció a la doctora Renee Wigersin como directora inaugural de ARPA-H, a la que se le ha encomendado la tarea de estudiar tratamientos y posibles curas para el cáncer, el Alzheimer, la diabetes y otras enfermedades. También anunció un nuevo programa de becarios del Instituto Nacional de Cáncer para proporcionar fondos a científicos principiantes que estudien tratamientos y curas para el cáncer. El presidente estuvo acompañado por Caroline Kennedy, la hija de John F. Kennedy, quien ahora es embajadora de Estados Unidos en Australia, y se espera que hablará más tarde este día en una recaudación de fondos para el Comité Nacional Demócrata. Y la doctora Crystal Dellinger, directora científica de la Red Nacional Integral del Cáncer, dijo que si incluso sin nuevos avances, se puede avanzar haciendo que la atención sea más equitativa. Y cualquier esfuerzo para reducir la tasa de mortalidad por cáncer deberá centrarse en el mayor asesino de cáncer. Dice que es el cáncer del pulmón. De las 1.670 muertes diarias por cáncer en Estados Unidos, más de 350 son por cáncer del pulmón. La detección del cáncer del pulmón está ayudando. La Sociedad Estadounidense del Cáncer dice que dicha prueba ayudó a reducir la tasa de mortalidad por cáncer en un 32% desde 1991 hasta 2019, el año más reciente para el que hay cifras disponibles. Esta nota de Miller y Johnson, que escriben para la prensa asociada y reportan desde Boston y Seattle, respectivamente. Y las leyes de transparencia salarial pueden cambiar las reglas del juego. California, Nueva York, podría requerir que los salarios se publiquen en las listas para solicitar trabajo. Esta nota de Los Angeles Times, cualquiera que haya estado alguna vez en una búsqueda de trabajo sabe que a menudo es difícil averiguar cuánto podría pagar una nueva posición. Eso podría estar a punto de cambiar. Los gobernadores de California y de Nueva York, ambos demócratas, tienen proyectos de ley en sus escritorios que exigirían que las empresas publiquen rangos salariales en los anuncios de trabajo. Esas dos estados y sus economías y poblaciones descomunales podrían impulsar a la mayoría de las empresas más grandes a adoptar las políticas en todo el país, dicen los defensores y expertos. Todos los trabajadores podrían ser afectados, pero la evidencia sugiere que las prácticas de pago más transparentes son particularmente útiles para las mujeres y las personas de color, quienes tienen más probabilidades de ser menospreciados en las negociaciones salariales. Aquí hay una cita de Beverly Neufeld, que es presidenta y fundadora de Power Hair New York. Realmente es un maremoto que las dos costas adopten la transparencia salarial de esta manera. Ella es la presidenta y fundadora de Power Hair en Nueva York, que ayudó a impulsar una ordenanza en la ciudad de Nueva York que entrará en vigencia en noviembre, y uno inspirado en él a nivel estatal, que ahora está en el escritorio de la gobernadora Kathy Hochul. Si el gobernador de California, Gavin Newsom, y Hochul de Nueva York firman sus respectivos proyectos de ley, sus estados se unirán a Colorado, el estado de Washington, y varias ciudades, incluida Nueva York, que requieren planear y exigir dicha divulgación. Aproximadamente uno de cada seis trabajadores en todo el país estaría cubierto por las leyes nuevas y existentes. Según Christine Hendrickson, vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas en Syndio, que vende software que ayuda a las empresas a promover la equidad salarial, otros estados, incluidos Nevada y Connecticut, requieren que los empleadores divulguen los rangos de salario de manera proactiva durante el proceso de contratación. Las mujeres que trabajan a tiempo completo normalmente ganaban alrededor del 83% de lo que ganaban los hombres en 2021. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la disparidad en el pago es más aguda para las mujeres afroamericanas y latinas. Thank you. Y Estados Unidos propone cambio de semiconductores a México. La delegación encabezada por Blinken sostiene conversaciones sobre el traslado de la producción de Asia a América del Norte. Una delegación de los Estados Unidos invitó este lunes a México a participar en un impulso para trasladar la producción de semiconductores de Asia a América del Norte y expandir la producción de vehículos eléctricos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la legislación aprobada recientemente que proporcionaría 28 mil millones en incentivos para la producción de semiconductores, 10 mil millones para la fabricación de clips y 11 mil millones para investigación y desarrollo. López Obrador, por su parte, explicó su plan para convertir al estado de Sonora en la frontera norte de México en líder en producción de litio, vehículos eléctricos y energía solar, dijo Ebrard. El litio es un componente clave de las baterías para vehículos eléctricos. López Obrador dijo el mes pasado que había discutido la idea con el presidente Biden. La delegación estadounidense estuvo en México para una ronda del llamado diálogo económico de alto nivel. La parte estadounidense estuvo representada por Blinken, la secretaria de Comercio Gina Raimond y el representante comercial adjunto de Estados Unidos, James White, así como Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. La escasez mundial de semiconductores ha reducido drásticamente la producción de automóviles, electrodomésticos y otros bienes, lo que ha provocado una alta inflación. El mes pasado, López Obrador dijo que el gobierno mexicano había creado la empresa estatal de litio que estaría a cargo de la exploración y extracción del mineral. México nacionalizó la producción de litio en mayo. Y cuando se le preguntó sobre la disputa comercial en curso entre Estados Unidos y México en el sector energético, Ebrard dijo que había un proceso separado para resolver esos desacuerdos y que no era un tema de la agenda del diálogo económico de alto nivel. Antes de las conversaciones, el subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que una de las prioridades era la promoción del desarrollo en el sur de México y América Central. Y en otras noticias de inmigración, los encuentros de los agentes fronterizos de Estados Unidos con migrantes de los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, han sido más bajos este año que el año pasado, a pesar de que los encuentros generales en la frontera aumentaron este año. Estos datos, según datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los encuentros con migrantes mexicanos han sido más altos durante la mayor parte del último año. Más recientemente, México ha evitado los enfrentamientos directos con los migrantes que se desplazan por su territorio y, en cambio, les ofrece regularmente documentos temporales para aliviar la presión en su frontera sur. López Obrador ha sido criticado más recientemente por algunas organizaciones internacionales y nacionales por transferir la Guardia Nacional recién creada al Ministerio de Defensa. En muchos sentidos, los militares ya dirigían la fuerza y completaban sus filas, pero se creó como una fuerza civil. López Obrador criticó el lunes a las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos por expresar su preocupación por la medida. México continúa con altos índices de violencia. El viernes, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, dijo al concluir una visita a México que la violencia relacionada con los carteles de la droga del país era la principal fuerza causante del desplazamiento interno y llamó al gobierno a crear un registro oficial de personas desplazadas y dijo que los datos de organizaciones no gubernamentales sugieren que hay 400,000. En otras noticias, en la conferencia de prensa diaria, López Obrador dijo que planea presentar una propuesta a la ONU para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. López Obrador, quien no se unió a otros países para imponer sanciones económicas a Rusia, propuso crear una comisión de mediación que incluiría al Papa Francisco. Y con motivo de la celebración de mañana, del 15 de septiembre, nos gustaría platicar un poco de las causas que van a propiciar estos movimientos de independencia en México. Fueron de diversos tipos estas causas, económicas, políticas, sociales, y estuvieron marcadas por hechos como la conspiración de Querétaro, que todos hemos escuchado. También fueron muy importantes los acontecimientos que estaban pasando en España. La Guerra de Independencia fue un conflicto armado que terminó con el fin del dominio del Imperio Español sobre el territorio de la Nueva España en 1821. Como sabemos, las zonas que comprenden hoy México, Centroamérica y una porción de Estados Unidos cayeron en las manos de los españoles en agosto de 1521, cuando Hernán Cortés y su ejército de conquistadores derrocaron al Imperio Mexica. Una de las primeras revueltas en contra del gobierno español fue liderada por Martín Cortés Malintzin, el hijo ilegítimo de Hernán Cortés y de la Malinche, su intérprete y concubina. El evento ahora es conocido como la conspiración de Martín Cortés y demostraba una incipiente inconformidad ante algunas de las leyes españolas. Pero ahora, hablando de las principales causas de la independencia, recordemos que en el siglo XVIII la expansión económica y en cierto grado de relajamiento político llevó a las colonias españolas a generar expectaciones de autonomía. Estos pensamientos fueron impulsados por las revoluciones que sucedieron en Estados Unidos en 1776 y en Francia en 1789, así como en Haití había un movimiento de rebelión también en 1804. También una causa muy importante es la fuerte estratificación social marcada en la Nueva España, que comenzó a generar un malestar en la población y contribuyó a generar tensiones dirigidas hacia la revolución. Los criollos se consideraban, o sea, los españoles nacidos en la Nueva España, se consideraban a sí mismos como sujetos merecedores a la corona española y a las doctrinas de la Iglesia Romana Apostólica. Otra de las causas de tal inestabilidad en la Nueva España fueron los problemas económicos que tenía la corona española, las innumerables prohibiciones, los estancos y los latifundios del sistema tributario, la riqueza del clero y el despojo de las tierras indígenas. La nueva sociedad se había establecido sobre bases desiguales en la Nueva España. La gente que nació en España de padres españoles, los peninsulares, eran los que tenían el poder y el dinero, y esto entraba en conflicto contra los españoles que habían nacido ya en la Nueva España, los criollos. Los criollos eran hijos e hijas de peninsulares que nacieron en la Nueva España, en el Nuevo Mundo, por lo que no se consideraban españoles y no podían ocupar ningún cargo público. Los indios, los mestizos y las castas carecían de derechos y estaban obligados a trabajar duro, teniendo que pagar altos impuestos por la corona española y tenían muy pocas oportunidades. Los negros representaban la esclavitud y se vieron obligados también a trabajar de manera extrema. En Europa, Napoleón Bonaparte inició la invasión de la península ibérica en 1808, cuando las tropas francesas entraron a Madrid y el rey Carlos IV fue obligado a abdicar y Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte como el nuevo rey. Entonces, a principios del siglo XIX, la ocupación de España por Napoleón llevó al estallido de revueltas por toda la América española. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la independencia mexicana, por ejemplo, lanzó la rebelión mexicana con su grito de Dolores, y su ejército populista estuvo cerca de capturar la capital mexicana. Derrotado en Calderón en enero de 1811, huyó al norte, pero fue capturado y ejecutado. Sin embargo, fue seguido por otros líderes campesinos como José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros y Vicente Guerrero. En ciertas regiones, grupos leales a la corona declararon a Fernando VII, hijo de Carlos IV, como el nuevo monarca. Estas nuevas noticias generaron incertidumbre sobre la Nueva España al no estar seguros de reconocer a Fernando VII como el líder legítimo de la corona. Los españoles, viviendo en la colonia, toman el poder bajo el temor a las consecuencias que podrían sufrir los criollos en la Nueva España. Es importante rescatar la cercanía a Estados Unidos debido a esta estrecha proximidad con México. Las ideas de la independencia de ambos países fácilmente fueron influencias que tuvieron una gran importancia para ambos países. Recuerden las revoluciones acaecidas en Estados Unidos en 1776, en Francia en 1789 y en Haití en 1804. Fueron fuertes influencias en los movimientos de independencia de México que fortalecieron los movimientos de campesinos, criollos y líderes que dan lugar a los movimientos de independencia de México y que mañana 15 de septiembre estaremos celebrando. Algunas notas sobre los preparativos de México para la celebración de su Día de Independencia, al que López Obrador ha invitado a figuras como la hija del líder revolucionario Ernesto Che Guevara y el padre del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Buenos días, Radio Santa Ana. Me llamo Cindy Flores y soy una estudiante en mi primer año en la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Irvine. Hoy quiero explicar cómo puede hacer sus platos mexicanos favoritos saludables. La dieta mexicana ha recibido muchas críticas aquí en los Estados Unidos por ser poco saludable. Dicen que hay demasiadas grasas y que no hay suficientes nutrientes. Pero yo pienso lo contrario. Platos mexicanos son muy saludables si una persona escoge los propios ingredientes. Primero aviso que los frijoles negros son más saludables que los frijoles refritos. Los frijoles negros tienen muchos beneficios para el cuerpo, incluyendo fibra, que ayuda con la digestión en los intestinos, potasio, para bajar la presión de sangre, y muchos nutrientes que ayudan a bajar la inflamación y el riesgo de enfermedades del corazón. Segundo, si está comiendo tacos, escoja las tortillas de maíz en vez de las de harina. Las tortillas de maíz tienen menos calorías, grasas y azúcar. Estas tortillas también tienen beta-caroteno, un nutriente que ayuda con la salud de los ojos. Y si pueden comprar las tortillas de maíz azul, estas tienen lo más nutrientes que las otras tortillas. Por ejemplo, estas tienen un nutriente que se llama antocianina, que ayuda contra la diabetes, cáncer e inflamación. Tercero, es mejor cocinar sus carnes y pollos sobre la parrilla en vez de usar una freidora. Así pueden reducir cuántos aceites y grasas están en su comida. Cuando uno fríe su comida, está introduciendo muchas grasas trans por las temperaturas muy altas. Y por último, quería mencionar que la comida mexicana se caracteriza por un gran número de platos y platillos que tienen vegetales. El maíz, el tomate y el chile son la base de muchos platos mexicanos y tienen muchos beneficios para la salud. El maíz tiene nutrientes que ayudan contra la inflamación y también ayudan con la salud de los ojos. Los tomates ayudan contra enfermedades del corazón y cáncer y también contribuyen a la salud de la piel. Y los chiles tienen proteína, vitamina C, hierro para la sangre y ayudan contra muchas enfermedades como los otros vegetales. Ojalá que se recuerden de mis avisos la próxima vez que coman comida mexicana. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se mantengan sanos y que tengan un bonito día. Mi gente bonita, otra vez los saluda A de Bailón como cada mes. para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 17 de septiembre en la dirección 837 New Ross en el Centro Cultural de México. Así que no falten, los esperamos, donde les estaremos ofreciendo rica comida caliente, diferente variedad y artesanía, postres y miel de abeja. Así que para que no falten y nos vengan a apoyar. Recuerden que somos grupos comunitarios, pequeños negocios, y donde habrá música en vivo, un poco de entretenimiento, así para que vengan a disfrutar del mercadito carrusel y ya dejar el estrés. Así que vengan a visitarnos este sábado 17 de septiembre, el horario de 2 de la tarde a 7 de la noche. Y muchas gracias a Radio Santana por el apoyo de nuestro mercadito. Y sigan escuchando 104.7 FM Radio Santana, de 8 de la mañana a 12 p.m. Gracias.